Un encuentro esperado cada semana. Está ya en contacto con nosotros nuestro compañero, el demógrafo Guillermo Mació. Guillermo, buen día. Buenos días, un saludo para ti, un abrazo cariñoso y para toda la audiencia, como siempre. Igual para vos, Guillermo, y por supuesto atentos a estas columnas, que hoy tiene un título importante, muy importante, ¿no? De cómo sí. Sigue la historia después de esta pandemia. Cómo sigue la historia del hombre en la Tierra. Exactamente. Sí, porque es la primera vez. ¿Empezamos? Sí, claro, claro. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se plantea un dilema para el hombre universal. Es un dilema universal que nunca antes se había dado, que es o cambia su conducta respecto a las relaciones con la naturaleza o desaparece. La señal es inequívoca. El que crea que es otra cosa pasajera está perdido. Entonces, de urgencia, tenemos que promover y autopromovernos el cambio de la conducta que hasta ahora hemos manejado, apropiándonos de manera devastadora y sin escrúpulos de todos los recursos naturales, empezando por el aire y el agua, y de ahí para adelante todo lo que sigue. Y la naturaleza pasó la cuenta de esta manera, que siempre es una manera arrasadora, como pasa con los terremotos, con los volcanes. Cuando reacciona la naturaleza en gran escala, deja el tendal. Y entonces es urgente plantearnos una cantidad de interrogantes. ¿Qué es lo que está mal? Y proponer un cambio que va más allá de lo ideológico y que yo creo que llega a esencialmente lo moral. ¿Qué estamos haciendo mal? Y si uno se pone a revisar lo que hace con la naturaleza, vemos el desastre que en las últimas décadas el hombre ha causado. Claro. ¿No? Guillermo, esto tiene que ver con... Uno escucha en estos días muchas veces a los infectólogos, a los especialistas, que están muy preocupados, lo han dicho todos, que están muy preocupados sí. Por lo que está pasando, y que además... Uno por lo menos le parece ver que están tratando de que entendamos que esto no es cuestión solo de esperar la vacuna, de que venga claro, una vacuna, si no se cambian claro. Otras cosas, ¿no? Sí, justamente. La vacuna es una solución de emergencia para parar el primer golpe, pero que el sistema planetario ha sido alterado por la acción antrópica, la acción del hombre. Y si el hombre no cambia sus conductas, que son muy profundas en el relacionamiento con la naturaleza, puede llegar a desaparecer simplemente. Porque la naturaleza, cuando se desacata, quien haya visto la erupción de un volcán, como yo he tenido el privilegio y el terror de ver, te das cuenta que no hay fuerza humana que pueda controlar eso. Claro. Y cuando has tenido el privilegio, como yo he tenido, de ver desde un avión el cráter de un volcán en erupción, como el volcán Cerro Negro en Nicaragua, que devastó toda una región, te das cuenta que es una fuerza inconmensurable que el hombre ni siquiera tiene capacidad de mirarla y sostenerla de lo poderosa que es. Y te estoy hablando de un punto en la Tierra. Entonces, cuando la Tierra se convulsiona, arrasa con todo. No queda nada. Y eso es lo que pasó. Claro. Con una pandemia de un virus. Así que imagínate lo que puede ser el desarrollo si hay una turbulencia planetaria en los océanos o en varios puntos del planeta. Y sobre eso tenemos que tener tomar urgente conciencia para cambiar en forma drástica nuestro modo de consumir y de vivir. Y ese es el desafío que tenemos. Y los que tenemos suerte de poder pensar un poquito y reflexionar y comunicar con nuestros congéneres, tenemos que hablar de estas cosas, porque esto no va más, punto. Entonces hay que cambiar, hay que hacer una reconciliación con la vida en la Tierra. Claro. Acá estás teniendo en cuenta los elementos principales, la Tierra, el agua, el aire. La Tierra, el agua y el aire. Exactamente. porque nosotros sin aire no vivimos 5 minutos. Claro, sin agua entonces, no vivimos. Y sin agua no, y sin agua dulce no vivimos. Exacto. Entonces, toda la tecnología que ha sido, que uno se da cuenta ahora, que se ha desarrollado por parte del hombre, en última instancia, ha sido en perjuicio de la naturaleza, para apropiarse de sus recursos sin escrúpulos. La minería, la aviación, la energía atómica, todos esos elementos ha sido en detrimento del equilibrio de los bienes naturales, la explotación de la tierra, los fertilizantes, los agrotóxicos, y ponemos la lista y es escandalosamente agresiva. Sí. Entonces tenemos que reprogramar la conducta sobre el planeta si queremos sobrevivir, y para eso hay poco tiempo. Porque el Homo sapiens, que nos autotitulamos sapiens nada, porque fuimos predadores, y simplemente la tecnología lo que hizo fue avanzar de manera vertiginosa en la destrucción de los recursos naturales que tiene el planeta, que nos ofrece el planeta. Hemos contaminado el aire con el automóvil en las ciudades. Bueno, el automóvil tiene que desaparecer, punto. Y entonces, todo, si uno pasa revisión, yo he hecho el ejercicio todos estos días de todo lo que hace que agrede a la naturaleza sin darnos cuenta, creyendo que la naturaleza tenía resistencia ilimitada y generosidad ilimitada, hasta que dijo, basta. Y estamos en esa. Sí. Entonces, sí. No, te iba a decir, perdón, que nosotros recibimos acá en la radio una comunicación del Centro Coordinador de Emergencias Departamental de Canelones, que dice que se hizo una reunión de trabajo donde participó el Ministerio de Ganadería, el MIDES, la OCE, el Ejército, la Intendencia de Canelones, todo para ver cómo asistir a la gente por los eventos climáticos, dicen, que se está previendo que va a haber menos lluvia y va a haber más calor, y por lo tanto va a haber menos agua, y entonces va a haber sectores que van a estar muy afectados. Pero queda como que estamos ante un designio de la naturaleza, los eventos climáticos, como que no tuviéramos nada que ver más que sufrirla. Claro, claro. Es decir, nos ponemos como víctimas y somos los victimarios. Sí. La causa, el origen, viene de la especie humana, del Homo sapiens. Él originó este desequilibrio. Ahora, ¿cómo se restaura el equilibrio? Toda la apropiación escandalosa que se hace de los recursos naturales. ¿Cómo se desperdicia el agua? ¿Cómo se puede concebir que en las ciudades como Montevideo se lave la vereda con agua potabilizada? Son decenas de millones de litros por año que se gastan en lavar una vereda porque para que quede limpia la salida de la casa. Es absurdo, no tiene sentido. Entonces, es más profundo porque hay conductas básicas, elementales, que la naturaleza no las resiste más. Es mucho más profunda. Va desde la comida, a la ropa, al esparcimiento, a la combustión, a los vehículos, al transporte, a todo. No puede ser que haya permanentemente volando 1000 aviones de pasajeros todo el día en la atmósfera. Sí. No puede ser. Bueno, pero hay. Sí. Entonces, va mucho más allá de la dimensión pequeña que tenemos nosotros de nuestra cuadra, de nuestro barrio, de nuestra ciudad. El asunto es planetario. Y eso, ¿cómo se cambia? Entonces, tenemos que reflexionar de una manera que pasa por la conducta primero individual. ¿Cuál es? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho. En la Edad Media, el leitmotiv de la gente era salvar el alma. Y los centros principales eran las catedrales. Por eso se construyeron las catedrales, el homenaje a Dios, ¿no? Y el hombre recurría a Dios para salvar el alma. Nos guste o no nos guste, era así. ¿Cuáles son las catedrales hoy en el siglo XXI? Los shopping. Sí. Y el shopping, que quiere decir comprar. La catedral, uno es feliz cuando compra, cuando posee objetos inútiles, estúpidos. Y las catedrales hoy, en el siglo XXI, son los shopping, son los centros de mayor concentración de la población, que son lo más antinatura que pueda pensar. Tienen que desaparecer, tienen que padecer, porque el hombre no puede ser feliz comprando, ¿verdad? Sí, claro. Pero pareciera que es la única felicidad en esta época a la que se aspira. Claro, entonces el hombre es feliz cuando compra cosas que no necesita, porque el hombre se ha vuelto posesivo. Si no tiene objetos, no es feliz. Y eso es uno de los factores principales que ha causado esta hecatombe. El hombre consumidor, el homo consumen, tiene que ser sustituido por las buenas o por las malas, por el hombre correcto. El hombre que restablezca la armonía de su relación con la naturaleza. No hay vuelta, es así. Entonces, por eso tenemos un dilema urgente. Fíjate que de golpe y porrazo, en 15 días, el uniforme universal de la especie humana es el tapaboca. Sí. Quiere decir que ni siquiera podemos respirar. ¿Te das cuenta? Sí, sí, y además los médicos, los especialistas están hablando de ya no por el coronavirus, sino que por otras enfermedades respiratorias, por muchas causas. Sería bueno seguir usándolo para siempre. Sí, sí, pero te das cuenta cómo se ha alterado el elemento, la función básica del hombre, que es aspirar oxígeno. Sí. Entonces, es urgente. Lo que pasa es que la inercia del consumo, de la concepción capitalista, de la apropiación de bienes, de bienestar sinónimo de tener cosas inútiles, hace que le cueste a la gente reaccionar de manera urgente, necesaria. Hay que abandonar una cantidad de prácticas que son hoy absolutamente autoras de la felicidad, entre comillas, del confort. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos simplemente tratando humildemente de exponer la situación para que la gente comprenda, porque además la naturaleza lo que hace es que lo hace con todos los seres vivos, es que elimina el excedente junto con los pájaros, con los insectos. Yo he explicado muchas veces, cuando un pajarito pone más huevos de lo que puede criar, ese pajarito se muere de hambre y no hay vuelta. Entonces, lo que se llaman en la naturaleza los mecanismos autorreguladores del crecimiento, autorreguladores. La especie, si se pasa de lista en la reproducción, en el consumo, en este caso el hombre, en el uso de los bienes naturales, viene la pandemia, que es lo que está, porque es el instrumento que tiene la naturaleza regular. Las pestes antes eran para eso. Ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, tiene, que es lo importante, dimensión universal. Es todo el planeta el que está comprometido, porque el hombre comprometió a todo el planeta. Bien. Bueno, Mació, no sé, ¿qué nos queda para redondear? Y yo decir que tenemos que trabajar enfáticamente en la comunicación, los que tenemos el privilegio, verdadero privilegio, de hablar con el público, de hablar con la gente, ustedes en la radio, insistir y insistir. No es una cuestión teórica, es una cuestión que nos toca vivir, somos parte de la historia, nos toca esta etapa, y tenemos que ser actores, promotores de un cambio radical de la conducta consumista del hombre. El shopping es la catedral del siglo XXI, es donde más se concentra gente. El shopping es el símbolo del consumo superfluo, innecesario, porque consumir hace feliz al hombre. El hombre tiene que buscar otro camino de felicidad, y eso está asociado con una serie de principios éticos y con una serie de principios políticos y económicos. Es decir, el hombre que tenemos, el hombre consumidor, es un hombre que desaparece en poco tiempo más, si no cambia su conducta. Guillermo, y yo creo que todo, porque más insistir sobre lo mismo es innecesario. La basura que producimos nosotros es incapaz la tierra de digerirla. Entonces somos los principales generadores de basura. Los océanos están contaminados. Hay islas de basura acumulada de plástico. El plástico tiene que desaparecer en pocos meses, porque hay islas de 300 kilómetros cuadrados en el Golfo de México de basura flotante que está afectando toda la especie hortícola del Caribe. Y eso es el hombre contra la naturaleza. Es decir, envases de plástico tiene que desaparecer. El hombre tiene que rechazarlos. En un año tiene que estar fuera del mercado. Cosas tan simples como esa. Un abrazo, ¿verdad?, grande, Mació. Bueno, un abrazo grande a ustedes. Muchos saludos y nos encontraremos nuevamente. Gracias. Igual para vos. Guillermo Mació, entonces, en la